callar debiendo hablar es cobardía. Aprende primeramente a callar para poder hablar con acierto y continuo. Porque si hablar es plata, callar es oro. Así como tú callas y defiendes cubriendo los defectos ajenos con la misma medida, serás defendido por Dios. Callar las cualidades propias es humildad. Callar las buenas obras del prójimo es envidia. Callar para no herir la susceptibilidad es delicadeza. Callar los defectos propios es prudencia. Callar los defectos ajenos es caridad. Callar las palabras inútiles es sabiduría. Callar para escuchar es educación. Callar a tiempo es discernimiento. Callar junto al que sufre es solidaridad. Callar cuando se ha de hablar es cobardía. Callar ante el fuerte es sometimiento. Callar ante el débil es magnanimidad. Callar ante una injusticia es complicidad. Callar cuando te humillan es andar en la verdad. Callar en los momentos de dolor es virtud. Callar ante la injuria es fortaleza. Y callar para mejor amar es santidad. Autor anónimo.